Estamos recibiendo en este momento a Jerónimo Esteves, que es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior Marítima. Jerónimo, buen día, gracias por estar junto a nosotros. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Jerónimo, ustedes nos plantearon una serie de problemáticas que están atravesando y queríamos escucharlo justamente, ¿cuáles son las mismas? ¿Qué tal? Sí, en realidad tenemos un montón de problemáticas internas ahí en la escuela, pero en realidad queríamos contar sobre todo lo que es la conformación del gremio, ¿no? Que desde el 2018 se está reuniendo, ¿no? Bien. Estamos teniendo asambleas, y bueno, tenemos un montón de problemáticas generales ahí en la escuela que tiene que ver con el horario de curso, que estamos en diálogo con la dirección para ver si para el año que viene lo podemos cambiar, el horario del nocturno. Bien. Que es una de las cuestiones más importantes. Bueno, después tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver con la profesión, ¿no? Del mar, digo, la UTU Marítima es una UTU muy particular, sí. Primero, justamente para contarle. Es una UTU muy particular. Sí, para contarle a los oyentes, sí. Para el que no está muy muy metido en el tema, ¿qué podés estudiar en la escuela marítima para que la gente lo tenga claro? Después que te recibís, ¿qué te podés dedicar? Contanos un poco eso. Ahí está, mirá. En la UTU hay varios cursos. Está el curso de náutica y pesca. Tenemos soldadura industrial. Hay un rumbo integrado de soldadura. Que bueno, que ese es para culminar también el ciclo básico, ¿no? El integrado. Después está la carrera de mecánica naval, carpintería de ribera, que es un curso que desde el gremio se ha peleado para que se siga haciendo, ¿no? Que es la construcción de barcos en madera. Uh-huh. Para nosotros es importante que se continúe con ese oficio. Y la carrera, capaz que la más importante ahí, o la que tiene más salida, es la de maquinista naval. Que bueno, que esa es una carrera que obtiene certificado internacional, ¿no? Porque la UTU tiene certificación de OMI, de la Organización Marítima Internacional. Bueno, lo que genera que se pueda trabajar con ese título sin revalidar en unos 180 países. ¿Y cuánto dura, por ejemplo, una carrera de ese estilo? La carrera de maquinista son 3 años de MT, lo que sería bachillerato, y después 2 años más de tecnicatura. Dura unos 5 años en total. Jerónimo, después las otras duran un poco menos. ¿Cuántos alumnos están más o menos cursando en la UTU? Ahí me mataste. Yo sí. Creo que es una UTU más o menos de unos 700, 800 alumnos. Bien. ¿Y qué pasa después que se reciben? ¿Hay posibilidad de trabajo? ¿Cómo es la situación? Sí, en realidad es una profesión que tiene salida laboral, no todo lo que tiene que ver con el mar tiene una gran salida, esto es la marina mercante, ¿no? Eso es importante también destacarlo, todo marina mercante, no tiene nada que ver con la naval, ¿no? ni con uh-huh. carreras militares, es todo mercante, civil. Y bueno, tiene salida, por esto que te contaba, sobre todo la carrera de maquinista naval permite que vos vayas con el título, que el título que sale del auto es internacional, entonces te permite un cierto espectro de trabajo y además una profesión que la mayoría de la gente no recurre, ¿no? Porque fíjate que todo lo que implica el trabajo en el mar, ¿no? Irse del hogar, digo, estar mucho tiempo fuera de las casas, dependiendo de los viajes. Alejado de la familia, digo, es una profesión bastante, todas son profesiones complejas, ¿no? Claro, claro. Pero salida laboral hay. El tema que tenemos, otro de las problemáticas que tenemos en maquinista, que se necesitan 180 días de práctica antes de tener el título, o sea, son 180 días de navegación. Y bueno, una de las problemáticas grandes que tenemos es que esos 180 días se nos complica para cumplirlo, ¿no? Mientras estamos estudiando, que nosotros entendemos que es importante poder ir cumpliendo esos días que son de práctica mientras estamos haciendo la carrera, ¿no? Claro. Porque vos fijate que estás estudiando capaz que 5 años para la carrera y de repente a los 5 años te subís a un barco y resulta que no es lo tuyo, resulta que te abollaste, lo que se llama abollarse, que es que te mareás, que tu cuerpo no puede sostener el trabajo y de repente hiciste toda la carrera para algo que no vas a poder ejercer después. Claro. Entonces, bueno, uno de nuestros reclamos es que haya más pasantías, que en realidad salen muy pocas cada tanto, que sean, intentar de que sean remuneradas para que, nosotros somos todos trabajadores, no podemos hacer pasantías que no sean remuneradas porque tenemos que mantener a nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los reclamos importantes. ¿Cómo están llevando entonces adelante estos planteamientos desde el Centro de Estudiantes? Bien, este año lo que nos ha pasado es que el gremio se conformó en 2018 y, bueno, la realidad es que en 2019 tuvimos como un auge y después nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces, claro, durante la pandemia, como quien dice, estuvimos bastante quietos. La actividad de clase fue virtual, fue muy compleja. Y ahora, cuando arrancamos la presencialidad nuevamente este año, volvimos a hacer las asambleas y, bueno, establecimos diálogo con la dirección. Ya nos han recibido un par de veces y, bueno, estamos en diálogo constante, pero, bueno, por supuesto que hay un montón de cuestiones que no dependen ni siquiera de la dirección de la escuela mismo, sino que son problemáticas más generales, ¿no? De recorte, digo, bueno, hay un montón de cuestiones que hacen. Y aparte, la situación. Además de este planteamiento que nos hacías con respecto a las pasantías, ¿qué otras cosas importantes querés plantear? Nosotros tenemos problemas con el recorte, digo, la falta de materiales, ¿no? Cuando uno se anota en la UTU, como pasa en otro montón de escuelas, ahora te están dando una lista de materiales, muchas veces son materiales muy caros, ¿no? Nosotros planteamos que es importante que en la educación pública esos recursos estén a disposición de los estudiantes, ¿no? Que no dependa uno de tener el dinero para comprarse sus propios materiales para poder estudiar. Después tenemos una problemática con los cursos OMI, que esos son los cursos que brinda la Organización Marítima Internacional, que son obligatorios, cuatro de ellos, para después poder embarcar. Sí. Y, bueno, lo que pasa a veces es que no tenemos docente o por diversas cuestiones esos cursos no los podemos dar y después te termina trancando la salida, ¿no? Después hay otros cursos que también son OMI, que no son obligatorios, no son los básicos, pero que sí son muy importantes, como los de carga de pasajeros, control de multitudes, cargas peligrosas, que también los necesitamos para la salida laboral y en la UTU no los tenemos. Ahora, ¿cómo se entiende de que ustedes están justamente preparando para eso y no tengan los materiales o los cursos básicos? Sí, esas cuestiones es lo que pasa a diario en la UTU, ¿viste? Uh-huh. Nosotros tenemos compañeros que han llegado quinto año de maquinista, que es el último año, el año de egreso, y no tienen ni una hora de navegación, ¿no? Cuando tienen que completar esos 180 días, que nosotros entendemos importantísimo que lo vayan completando durante la carrera, y llega el egreso y no tienen ni una hora. Entonces tienen que salir ahí a buscar algún embarque para poder ir cumpliendo los 180 días. ¿Y la UTU cuenta con algún buque? No, por ahora no se cuenta con ningún buque. Debería, ¿no? Debería haber un buque escuela, pero lo que hay es un simulador. Por lo menos por lo que tenemos entendido, no lo hemos llegado a utilizar, pero, bueno, aparentemente es un simulador virtual que, bueno, por supuesto que es más que bienvenido, digo, será una experiencia importante, pero para nosotros lo importante es la práctica, ¿no? Subir a un buque, subir a un barco el tercer año más o menos, poder subir y tener alguna práctica más concreta, ¿no? Claro, claro. Desde la escuela se nos comunica eso, que hay un simulador y se está intentando de poner en práctica, pero, bueno, el simulador no es lo mismo que la realidad, ¿no? Exacto, exacto. Jerónimo, ¿cómo sigue esta situación usted? ¿Cómo plantean ustedes estas problemáticas? ¿Qué medidas toman? Bueno, nosotros, como te contaba, la problemática, una de las principales problemáticas de este año ha sido el horario del turno nocturno, porque bueno, la mayoría de nosotros somos trabajadores y este año el turno comenzó a ser a partir de las 17 horas, 17:15, y bueno, las primeras horas de estudio no, básicamente en la noche no llega nadie, ¿no? Cada uno salimos de nuestro trabajo en los horarios habituales, 5:30, 6, y bueno, llegamos pasadísimo de hora. Eso estamos en diálogo con la dirección, aparentemente ya tenemos como algún acuerdo, estamos esperando que ellos nos lo pasen por escrito para quedar tranquilo que el acuerdo va a funcionar, ¿no? Por lo menos ingresar a partir de las 18 horas, para nosotros es importantísimo. Y bueno, después con el resto de los planteos, iremos viendo si en algún momento es necesario tomar alguna medida. Estamos coordinando con sindicatos del mar, ¿no? Con el SUMA, por ejemplo, queremos acercarnos al SUPRA. Perdón. Nada, por el tema de coordinar, ¿no? Si existe la posibilidad de que aparezca algunas pasantías o alguna cuestión así, de conseguir embarque. Y bueno, y además porque creemos que somos los futuros trabajadores del mar y ya tenemos que estar en contacto con los sindicatos, ¿no? Que ya están organizados. Está bien, está bien. Bueno, Jerónimo, vamos a dejar descansar esa garganta. Quedamos a las órdenes nosotros, cualquier cosa que haya para difusión, con mucho gusto. No es muy común, te digo la verdad, no recibimos correos electrónicos ni mensajes de gremios estudiantiles que son tan necesarios, ¿no? Para que la educación realmente llegue a donde tiene que llegar. Así que quedamos a las órdenes. Bueno, no, muchísimas gracias por el espacio. Sí, creo que ya los compañeros en el 2019 habían tenido una entrevista acá en la radio y creo que por eso resolvieron mandar un correo. Mirá. Así que bueno, es eso, estamos en la difusión y estamos en la vuelta. Muy bien, un saludo. Muchísimas gracias, hasta luego. Que pasen bien.